con el Cora, para los que disfrutamos y entregamos nuestro amor ahora. Esto va para el amor, sí, para el amor, yo. Y es que contigo todo va mejor. Esto va para el amor de nuestra vida, el amor que tuvo, está o que estará, pero que no se olvida. Esto va para el amor, sí, para el amor, yo. Y es que contigo todo va mejor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonando de inmediato lo que es la voz, la gran voz de Luisa Toledo, la madre de la juventud combatiente, compas, ya prontas de cumplir 2 años de su fallecimiento terrenal. Ya y obviamente que la hizo eterna, ya venía siendo eterna obviamente, y sigue siendo eterna, ya donde quiera que estés, la gran Luisa Toledo, compas. Estuvimos escuchando Baja Vida, del disco Somos, del año 2016, escuchamos el intro que le da inicio justamente a este álbum, y luego escuchamos Compañera Combativa, dedicado justamente a María Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, ¿ya? Así que eso, la vamos a estar conmemorando el día de hoy, ya a lo que son los 2 años del fallecimiento de la compita Luisa Toledo. Así que eso, lo vamos a estar conmemorando el día de hoy. Vamos a tener audios contrainformativos, ya como siempre. Y de hecho vamos, ojalá que podamos tirarlos todos los audios que tenemos. Obviamente tenemos las palabras sabias, hermosas de Luisa Toledo. Ya la vamos a estar escuchando también. Y vamos a tener diferentes audios. Primero que todo también vamos a estar recordando y conmemorando lo que es el caso Quemados, ya el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri. Ya junto con eso también tenemos algunas palabras de Jorge Salvo, compa que quiso partir ya de esta vida terrenal también, ya durante los días anteriores. También lo vamos a estar recordando y conmemorando. Así que tenemos hartas cositas el día de hoy, queridos compas. Primero que todo, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que estamos alrededor de 1:40 más o menos de programa. La idea es que dure 1 hora y media, pero nunca estamos 1 hora y media, siempre nos pasamos. Así que hasta el momento no hemos recibido quejas, esperamos no hacerlo, ya, pero eso. Y obviamente, ¿quejas de qué? Ya ustedes se preguntarán, a lo mejor, ¿quejas de dónde? ¿Quién te puede retar? Ya, efectivamente son las radios cómplices de la Contra Babilónica. ¿Por qué? Porque ellos nos prestan parte de sus señales para nosotros poder aparecer ahí en su parlante, en su audífono, donde quiera que estén escuchando. Ya, así que le vamos a dar la más grata de las bienvenidas a cada una de ellas, y justamente las vamos a saludar a cada una de ellas. Saludamos en forma inmediata, en directo, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de Radio Nehuen. El dial virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita desde Google Play para tu dispositivo Android puedes descargar la aplicación, que es Radio Nehuen. Hoy en la señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, directamente desde Wolmapu, miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeré de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado y miércoles desde las 23 horas, radioplaceres.cl. Directamente desde Madrid, a través del Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando la contra. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles 22 horas. Saludamos también a las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, la radio web artesanal de orugas y mariposas, casandras.org. Todos los días sábados desde las 15 horas, sonando la contra, pues. Hoy en Argentina también sonamos a través de la Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los días domingo desde las 17 horas en horario de Argentina. Obviamente, radiosentipensares.cl. Perdón, radiosentipensares.com. Hoy en Argentina también Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí también, pues. Hoy en Panamá también, por Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Can Libertaria, Radio Can Libertaria directamente desde San Fernando, todos los días miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía. www.radiocan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas sonando en la Almaina. Hoy en Radio Comunitaria de la provincia de San Antonio, ¿saben cuál es? Es la Radio Lafkenche, radiolafkenche.cl, y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, bo, sonando en casi toda la costa, bo. Y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche de Google Play, miércoles en directo 22 horas y retransmisión los días viernes desde las 21 horas. Desde la Villa Portales, Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas, domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. La comunicación alternativa suena desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, a través de Radio La Bulla, 100.5 FM y a través de labulla.org, lunes 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla, bo. Y metiendo bulla. Sonando también desde el Ateneo Libertario de Cabanyal, ahí en Valencia, Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, y a través de radiomalva.org, ya lo acabo de decir, pues. Lunes desde la medianoche sonando ahí en La Malva, pues. Radio Feminista Autónoma y Radio Libre, Radio La Zarzamora, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada ahí en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 FM desde San Antonio, quinta región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche, a través del 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, todos los días viernes desde las 22 horas. Prontamente también, compas, vamos a estar sonando en otra radio, que a ver si la próxima semana, a ver si las vamos a estar anunciando, y que se quiere sumar, obviamente, gracias a las radios cómplices de la Contra Babilónica. ¿Se quiere sumar? No, si nosotros le mandamos correo para ver si podíamos sonar. Ya, así que ahí los compas, los compitas, se van a estar dando la mano también para poder aparecer en sus señales. A ver si la próxima semana ya tenemos claridad frente a eso. Así que muchas gracias. Desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno a cada uno de los compas que participan de lo que son las radios libres, las radios autónomas, radios comunitarias. Donde quiera que estén, donde quiera que estemos sonando. Y si no estamos sonando, igual, por las radios, todos los medios libres obviamente son aplaudidos desde acá. ¿Por qué? Porque nos consideramos parte de lo que son los medios libres de comunicación. Porque la comunicación tiene que estar ahí en el aire, ahí. Ahí tiene que estar, como el aire. Así es, pues. Y obviamente comunicación que sea alternativa, no con un fin económico, que esa es la idea, ¿o no? Hoy vamos a ir primero que todo con Ocho Calacas, Skacore. Le vamos a poner Skacore directamente desde México. Ya, Ocho Calacas del disco Fronteras, vamos a ir a escuchar Frontera. Y luego vamos a escuchar Hardcore, ¿ya? Directamente desde Argentina, una de las clásicas bandas del hardcore es No Demuestra Interés, del disco Extremo Sur, que es un discón y clasicón del hardcore. Vamos a ir a escuchar Discriminación. O sea, le ponemos Corebo, Skacore y luego Hardcore. Acá en La Contra, sonando, güey. We'll be right back. algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Seguimos escuchando. En una de las protestas de la revuelta en Chile, en donde todos nos sumamos por un país mejor, a él le reventaron un ojo, directamente, como 400 personas más en este país, por expresarse. La injusticia ayer nos arrebató a Jorge, porque no resistió el golpear puertas, ser ignorado, y al final decidió dejar esta mierda en la que otros intentaremos seguir luchando, porque otro país es posible y otro mundo puede ser mejor. Jorge Salvo, estás presente en nuestra lucha. Mi nombre es Jorge Salvo, yo tengo 28 años y el 7 de enero de 2020 me paró una lacrimógena directamente a la cara, resultando en un estallido ocular de mi izquierda, cuando lo perdí totalmente ahí en las inmediaciones de Plaza Ignea. Bueno, en realidad yo arrendaba solo en Maipú, vivía en una habitación grande, trabajé independiente, haciendo instalaciones eléctricas, cualquier tipo de cableado, y bueno, eso era más que nada mi vida, pasar tiempo con mi hija, un amigo, una vida normal, alguien de 26 años. Yo siempre he estado en movilizaciones desde la época estudiantil del 2011. Yo ahora participé activo de la ACES en ese tiempo, en lo cual fue la Revolución Pingüena 2.0, estuve en las tomas de los colegios también, y iba a cada marcha también que se hacía, llamado por el tema todo de una educación estatal y de calidad. Yo justamente para el 18 de octubre del 2019 yo estaba en Maipú. De hecho, venía recién llegando a mi casa de firmar contrato con una empresa, la cual iba a participar en la obra que están agrandando la carretera. De hecho, del primer día fui partícipe en todo lo que fueron las movilizaciones, barricadas en Plaza Maipú. Supe también de varios compañeros, como Alex Núñez, que fue golpeado hasta creer muerte. compañeros también que fueron brutalmente golpeados para la parte de la San Luis, que es una población, ¿cómo se podría decir?, periférica de Maipú, donde hay delincuencia y droga. Allá los militares y gente de la 54, como sería Maipú, si no yo, salía simplemente a golpear a la gente. No había provocación, nada, sino que salía a golpear y disparar. De hecho, yo en la semana me enfocaba en Maipú. Estaba en Maipú con amigos, salíamos a hacer la barricada, a darle todo lo que era la resistencia ya. Porque igual se convocó mucha gente, como también una comuna periférica de Santiago. Siempre ha sido marginada por muchas cosas. Y yo todos los viernes venía para acá, para Digne. No era solamente justo ese día vine, sino que era la semana estaba allá y los viernes venía para acá para los llamamientos masivos que había. En ese momento, por la avenida La Alameda, en ese momento la represión era muy grande. De hecho, había un muro, prácticamente un muro de lacrimógena. Estaban disparando mucho y los pacos estaban disparando desde atrás del muro de lacrimógena sin ver nada. De hecho, una bomba de lacrimógena me había rozado ya la cabeza y estábamos en retirada en ese momento. Cuando veo que un compañero estaba agachado más adelante, me acerqué para ayudarlo. Ahí fue cuando vi al paco apuntando directamente a la cara. En ese momento corrí la cara hacia el lado derecho y me llegó la lacrimógena directamente en el ojo. Ese día primero me dieron los primeros auxilios ahí mismo, gente que era brigadista. Después me tuvieron que llevar en hombro, en una camilla, hacia la ambulancia, porque los pacos no dejaron pasar a la ambulancia. Y fui a dar a la posta central. Bueno, de hecho el trato fue horrible de parte del médico. Todavía recuerdo que perdí la conciencia arriba de la ambulancia por el tema de sangramiento y el golpe fue directamente a la cabeza. Y lo recuperé como hace las 3 de la mañana. Yo veo a mi mamá que está a mi costado, de hecho estaba llorando ella. Del médico que solamente levantó el parche y dijo: ah, vos perdiste el ojo, tapó y se fue. A mí me pasó perdí el ojo el día viernes. Y ahí me tuvieron en la clínica del hospital durante todo el fin de semana, porque en la UTO no habían médicos especialistas los fines de semana. Que de hecho solamente una pura doctora nomás, querían que me operara por el tema de la delicadez que tenía en el ojo, porque yo sufrí, aparte del estallido ocular, se me salió el globo ocular para afuera, me partió por la mitad el párpado, perdí parte del hueso también acá, me pusieron una placa y me tuvieron que volver a reconstruir el músculo interno. Bueno, y la única solución que nos dan, no medican, no dan pastillas. Compañeros están tomando pastillas, están algunos que se sienten dopados, hay unas compañeras también que tienen que tomar como 6 pastillas al día, 6-5 pastillas. Y bueno, no creemos que necesitamos una persona que sea una terapeuta en trauma, no una psiquiatra normal o un psicólogo normal. De hecho, los que estamos exigiendo que sea especialista en trauma y violaciones de derechos humanos. Sí. Lo cual no han ignorado, no nos pescan, no simplemente nos dicen que no existe psicólogo especialista en derechos humanos. Esa es la respuesta de parte del hospital. De hecho, hasta el momento nunca he dejado las calles, estoy así yendo de dignidad o a concentraciones en distintas comunas. Porque al final nada ha cambiado. Nada ha cambiado, ahora se viene un presidente que supuestamente está a favor del pueblo, no le creemos mucho nosotros. Con simplemente el hecho que cuando él estuvo en la Cámara de Diputados, firmó los acuerdos con la derecha, los cuales muchos compañeros están tras las rejas por eso. Y todavía no se consigue nada, ningún cambio, todavía ninguna mejora. Todavía está el sistema de salud deficiente, todavía están los sueldos bajos, todavía están los pagos agrediéndonos indiscriminadamente. Y yo creo que es importante no dejar las calles. Debería ser un derecho tener salud mental a nivel nacional, porque ya reparación más allá, yo nunca más voy a recuperar la vista del ojo. Nunca voy a recuperar el ojo. Claro. Que la vista ya no se puede volver a recuperar. No existe ninguna operación ni trasplante para volver a ver. Lo que necesitamos más que nada es un acompañamiento psicológico. O sea, encarcelando directamente a los agentes responsables, a los pagos, los milicos. No con esas falsas expectativas que no salió culpable, ya que está en su casa, porque simplemente no cumplen esas condenas. Ellos salen igual, como son pacos, ellos mismos son los que se cuidan entre ellos, ellos mismos son los que van a y fiscalizan. ¿Sí? Sería la mejor justicia que podría hacer, que cumplan condena efectiva en casa. Que

Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Te seguimos acompañando. Según fuentes informadas antes de morir a consecuencia de sus quemaduras, Rodrigo Rojas declaró a un juez que los que habían rociado su cuerpo y el de Carmen Quintana con gasolina y después les habían prendido fuego eran miembros de las Fuerzas Armadas. El ejército niega rotundamente estar involucrado en el crimen ocurrido el miércoles pasado, pero lo que hasta ahora se desconocía es que hubo testigos oculares al crimen. Y en entrevistas exclusivas, he aquí su testimonio. Militares. Luego de eso nos empezaron a pegar patadas, tomaban vuelvo a jugar, pegarle. Luego de eso un enmascarado que nos salió, era militar también, que se le veía algo como jineta acá, Él fue a la camioneta y sacó un frasco tipo de spray, algo así, era plástico, y lo roció entero. Y en un grupo así los prendieron. Carmen quedó en el medio de la calle, Rodrigo trató de caminar para poder apagarse, pero ellos tenían cerrada la calle por si ellos querían arrancar. Y o sea, la impotencia no ha podido hacer nada. Yo creo que cualquiera sabe. Luego de eso lo dejaron que se quemaran entero. Ahora y siempre. La marcha de hoy ante la embajada chilena en Washington fue para pedir a los encargados de ella seguridades de que se investigará la muerte de Rodrigo Rojas y de que se ha de permitir el regreso aquí de la madre del mismo. El pedido en realidad ya ha sido aceptado de antemano por el gobierno chileno, pero aún así no se le permitió a esta delegación el entrar a la embajada a efectuarlo. All his right side was completely blue. I was tortured. I saw my body. I remember the pain. So also, I know very well how much my son suffered. Es vital, pero vital que se haga justicia, que terminemos con la impunidad. Y si ahora estamos haciendo esfuerzos por volver a levantar a Chile, bueno, hagámoslo como corresponde, haciendo justicia. Y les voy a decir otra cosa. Rodrigo es un muerto más de Chile, no es porque eso fuera solamente mi hijo, es un muerto de Chile, es una víctima de la dictadura y eso no se puede permitir seguir de esa manera. Ahora y siempre. ¿Quién los asesinó? ¡El fascismo! ¿Y quién los reivindicará? ¡El pueblo! ¿Cómo? ¡Luchando, creando poder! A veces a estos símbolos se los saca de su contexto. Porque eso ya es más complejo, entender todo el contexto, las circunstancias de por qué llegó a Rodrigo a estar ahí. No fue un hecho accidental, Rodrigo quería estar ahí, buscó percibir, registrar eso porque entendía que eso era muy importante para la historia, para él mismo también, que eso no pasara al olvido. Y sabía por qué en Chile había una dictadura tan brutal como la que había. Si todo el mundo entendiera bien eso, sería mucho más fácil. Ahora, yo creo que Rodrigo es, pese a todo, a que hay mucha gente que no recuerda, que no tiene muy claro, pero hay una cantidad muy grande de gente que tiene claro que es una víctima de la barbarie, de la dictadura de esos años. Y me produce algo muy especial cuando veo cómo se conmueven ante esto. Y la nobleza del compromiso que tienen con esta imagen los fotógrafos de la época, me refiero a los fotógrafos de la AFI. Uno no busca ser héroe. Yo no sé, con ninguno de los muchachos que sale a la calle con los que me topo y nos cuidamos la espalda, quisiera ser un héroe. Uno creo que apuesta a que su trabajo tengo una trascendencia, pero esa trascendencia la tiene que descubrir uno. Seguimos fotografiando lo mismo, pasa una cosa muy, una paradoja muy extraña, porque es como, claro, a él la vida le tenía preparada otra cosa. Pero hay debe haber una especie de misterio en este cuento, en esta cosa, porque es como un continuar con la pega. Es como, hey, ¿sabes qué? Yo llegué hasta aquí. Pero, vale, tú la llevas. Continúa tú. Esta foto es una foto que él tomó en el metro cuando estaba prohibido tomarle fotografías a los uniformados. Pero Rodrigo se las arregló, habló con ellos y les pidió permiso. Ellos autorizaron y él tomó esta fotografía. Estamos viendo un partido de fútbol que era el Mundial, no sé si el Mundial del 86, no sé si era en México. Y estábamos, esta era la mesa de redacción de la APSI, donde hacían reunión. Esto es la calle Alberto Reyes. El otro APSI que se estaba cambiando era de General Valle. Entonces, el recuerdo que me trae esta fotografía es que estábamos viendo el Mundial y estaba Andrés Breadway, que periodista, Francisco Moar, periodista, y la persona que está acá, no entiendo quién puede ser. Si acá me imagino que puede ser Inés Paulino, fotógrafo. En este caso sería interesante ver quién es. Lacrimógena, humo, no sé, debe ser lacrimógena, saliendo de una de las entradas del metro. Que esta imagen, lo terrible de esto es que esta imagen es de hoy también. O sea, han pasado cualquier cantidad de años y yo tengo varias imágenes que podrían ser la continuación de esta tira. Quilata pensar que Rodrigo fotografió las mismas imágenes que estamos hoy día fotografiando nosotros. No avanzaba nada. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Estábamos escuchando un audio de aquellos tiempos, ya de lo que sucedió el día 2 y 3 de julio del año 1986, hace ya 37 años, del asesinato del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas de Negri. Y también justamente Carmen Gloria Quintana, ya quien sobrevivió, pero ya con más de un 68% de su cuerpo quemado. Estamos hablando de, entre comillas, el caso Quemados, como le llamaron en su momento. Ya, así que, obviamente, desde acá nunca nadie ni nada está olvidado. Así que conmemoramos también esta fecha, esta maldita fecha, ya que nos entregó la dictadura, una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Así que eso, desde hace 37 años del caso Quemados, Rodrigo Rojas de Negri sigue estando presente. Esto es Illapu, para seguir viviendo, y luego el negro Alberto, con el tema Nuestro Faro, ya que es un homenaje a Luisa Toledo Sepúlveda, sonando acá en la Trova Libre de la Contra. Hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Thank you. las llamas que trae el viento y que mi sudor no apaga. Levantan una muralla con benzina y con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo. Seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. Está bueno de sufrir puras calamidades. Juntémonos, hagamos que tiemblen. Somos mucho más los pobres, somos mucho más, somos mucho más que ellos. Por eso que nos tienen tanto odio, porque nos temen. A la calle, compañeros, a la calle, siempre en la calle. Démosle colorido a la calle, démosle fuerza a la calle, démosle la pelea en la calle, compañeros, démosle la pelea en la calle. No importa lo que digan. Luis y Manuel corren descalzo por donde ayer fueron sus cabros. Luis y Manuel le abre la puerta, el pan y el té, sonrisa abierta, fuego y fe. El ser humano forja el rumbo pa' crecer. Justicia, lucha, amor y escucha. Lucidez. Entre tanto rumbo oscuro de derrota, siempre el faro que no afloja para ver que nada se compara con el pueblo en su victoria. Yo lo vi ayer en tierra y árbol, lluvia en la piel, frío en la mano, siempre de pie, el sueño intacto, nunca rendirse, fuego de mar, eso, avanzar, porque en Chile las estepas y el cho arriba infante cerda, por 30 con la feria, por el valle la bandera, aprender su palabra que ilumina, que interpela, que se empina para ser siempre pueblo en este abrazo, compañera. Luisa y Manuel, Luisa y Manuel, Luisa y Manuel, Luisa y Manuel.

Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a dos bandas. Primero que todo, está sonando ya de fondo, que es Legua York. Es una banda de rap ya nacida y criada en las calles de la población La Legua a mediados del año 1997, si no mal recuerdo, ¿ya? Obviamente llenos de lo que es el rap, llenos de lo que es el hip hop, el sonido callejero, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo, que es un tema llamado Cantona, dedicado justamente a Cantona y esa emblemática patada en el hocico a un fascista, ¿ya? Así que ellos realizaron lo que es y crearon este tema dedicado justamente a Cantona. Así que vamos a ir a escucharlo acá en La Contra, pues, Cantona con Legua York. Y luego vamos a escuchar a la banda Esconder Mi Cara, que es una bandota. Es una banda con influencia hardcore punk screamo, ¿ya? Nace en agosto del año 2005 y compartiendo escenario con diferentes bandas como Acracia, Marcel Duchamp y Mal Gobierno, ¿ya? Y sacaron un EP durante este año, el año 2023, llamado Anatema. Y vamos a ir a escuchar el tema Anatema. Perdón, el tema se llama Anatema y el EP no tiene nombre, según lo que yo entiendo. Y vamos a ir a escuchar lo nuevo entonces de Esconder Mi Cara. Primero que todo, sonando ya Legua York con Cantona y luego Esconder Mi Cara con Anatema, acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Párate. Ok. Ya. Yeah. Sin miedo al fascismo no se le discute, solo se destruye. Como Cantona, como Cantona. Hey. Unidos todos son un puño de orgullo, obrero por la vena fluye. Como Cantona, como Cantona. Hey. Negro, musulmán, el latino, gitano. Inmigrante, ilegal, busca vida en el paro. Los pobres unidos del mundo recuperan su sitio. Y como Cantona, los nazis parten los cinco. Dissonance cognitive, somnolence collective, l'ignorance nous divise, la finance supervise, des radeaux dérivent en pleine mer, abusés par des criminels, pendant qu'on exploitera leurs terres, comme les Bolloré, les Castels, on vit l'expérience de 1000 grammes, y'a ce cobis, un big farm, sans jamais douter, bien trop naïf, complètement soumis au narratif, voit que des nuances de Macron, est-ce que le monde a perdu son foc, à deux pas de l'insurrection, j'entends déjà le bruit des bottes, on se réveille en idiocratie, piégé dans le monde de Orwell, contrôlé transhumanisme. Où sont passés les vrais rebelles? Entre ceux qui flippent de l'islam, ceux qui valident le pass, je me sens nulle part à ma place. Les vieux démons refont surface. Black people's been brainwashed. How they've been taught to love white and hate black. Canela Sun, Legua York. Se dicen patriota, pero aman a Trump. Patriota era lo del frente intentando matar a ese viejo truán. Se dicen patriota, pero solo vienen en patotas. Son un cero a la derecha, nota que del salón eres los más idiotas. Échale foca. Y se hacen lo malo. Aquí le respondemos que de La Legua le tenemos un gran regalo. Que este con mayo, de fe no te querías tan gallo. Prueba puño de obrero con callo. No es venganza, solo es un ensayo. No vamos a aguantar que nos sobornen. Achicándole en la calle, estos malditos somos tres. Junto a Caifa, Inca, en la street. Batatazo sobre el beat, batatazo sobre el beat. Manta voladora, que el láser alumbre. Estos Legua York deslenguando como de costumbre. La servidumbre, enrabiada de octubre. Las ratas se esconden en las condes, no te asombres. El paco asesino julero septiembre quiere marchar. Presa burguesa y piñera nos vuelve a mentir, nos vuelve a robar. Falsos profetas, le estamos boleta. Matan los cinco chalpes y al misógino de Kaiser en las tetas. Ellos dividen, solo impiden, por otros deciden. El fascismo no es opinión, el fascismo es un crimen. Depuis des lustres qui nous observent, étudient tous nos faits et gestes. Nos premiers pas dans la jeunesse, jusqu'au trépas dans la GN. Ils ont grossi et décuplé leurs forces, ont pu améliorer leurs méthodes. Ils savent comment nous vendre leurs médocs, ils savent comment dénombrer les corps. La terre expire à court terme, on fit des bouffées d'oxygène. Face à l'issue, pas de coups de trait, tout est écrit et anxiogène. Comment éviter leur guerre? En face, les missiles sont fin prêts. On joue à domicile sur la terre, y aura pas d'empire à long terme. Levons le pied comme Cantona, mettons un stop à leur là, quitte à partir dans l'eau. Faisons les choses comme il se doit. We were robbed of our true history, so it left us a walking dead man. Sin miedo al fascismo no se le discute, solo se destruye. Como Cantona, como Cantona. Hey. Unidos todos son un puño de orgullo, obrero por la vena fluye. Como por la vena fluye. Como canto na, como canto na. Hey. Negro, musulmán, el latino, gitano, inmigrante, ilegal, busca vida en el paro. Los pobres unidos del mundo recuperan su sitio. Y como canto raro, nazi, patelo, sí, coco. Me gustaría animar a las gentes a ser antirracistas. Antifascista. Tomar acción. Así ver una agresión racista en el metro o en el autobús, a hacer algo, a posicionarte. Nosotros como familia le entregamos a la Luisa, a su familia grande en la Villa Francia. Ahora queda en manos de la Villa Francia y de toda la gente que no es de la Villa Francia, pero que es cercana, lo sabemos. Ponemos en manos de ustedes el cuerpo de Luisa. Ahora nosotros ya estuvimos con ella, ya la acompañamos. Ahora es parte de esta población maravillosa que ella tanto amó. Así que agradezco cada todo, agradecemos de todo corazón todo lo que se ha hecho por ella. Desde las cremitas que llegaban, los pancitos, las lechecitas, los aceites, las mascarillas, los alcohol gel, los pijamas, todas las cositas que hicieron que Luisa pudiera estar mejor. Agradecemos cada uno de los gestos que ustedes nos hicieron llegar. Y ese es el cariño de la villa. Y aquí, ya lo dije antes de que pasara todo esto, tienen prioridad para estar aquí cuando ya empiece a llegar más gente, toda familiar que ha sido víctima de la represión, prioridad para poder estar aquí, ¿no? Familiares de ejecutados políticos, familiares de detenidos desaparecidos, familiares de presas y presos políticos, familiares o compañeros que han sido mutilados, toda persona que ustedes vean afuera, que sea un familiar de algún que ha recibido la mano dura y criminal del Estado policial, ustedes la invitan a pasar para que pueda estar aquí. Y por supuesto que los familiares de nuestros compañeros que viven aquí en Villa Francia, todos los familiares que vengan, tienen prioridad para acá. Los demás podemos circular y podemos estar afuera. Porque ustedes saben que Luis Emanuel, desde el mismo día que empezó el 29 de marzo, el escenario era para ellos, no solamente para mis hermanos. Agradecemos de todo corazón y vamos a estar, bueno, hablando más tarde, esto es más íntimo, ¿no? Esto no es un discurso, por favor. Es una conversación con ustedes, solo con ustedes, algo muy íntimo. Agradecerles, chiquillas y chiquillos, a todas y a todos, todo lo que se ha hecho por Luis. Y los invito a que me acompañen, que me ayuden a después a acompañar al Manolito, porque Manolito va a quedar muy triste. Ayúdenme a acompañarlo. Mis hijas ya son jóvenes aún, la Lena es chiquitita y tienen otro tipo de energía y fuerza, pero el Manolito va a necesitar mucha compañía, mucha, mucha. Así que bienvenida después la compañía de ustedes. Y que hoy día sea un gran día de homenaje, de amor, también de discurso, de ceremonia. Adelante, compañeras y compañeros, con toda la fuerza de la historia, de nuestra historia de Villa Francia. Muchas gracias. Mande la mano. Eso lo dice cuando uno no lo ha sufrido. Pero chiquillas y chiquillos, compañeros y compañeras, cuando te llega a ti la muerte, es cosa seria. Todos queremos vivir. Y queremos vivir bien. Necesitamos que, no sé, querernos harto. Yo quería decirle ahora la última palabra que dijo Luisa. Dijo, el amor es tarea de todos los días. Gracias. actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, entramos de lleno a lo que es la finalización del programa, un programa especial en la cual no hablamos mucho, de hecho, y no tuvimos mucha información, solamente quisimos conmemorarlo. Programa de conmemoración a Luisa Toledo, a Rodrigo Rojas de Negri, ya, y junto con eso también a Jorge Salvo, ya que estuvimos conmemorando su nombre, su lucha, ya, todo lo que ellos significan, obviamente, estas tres personas, estos tres luchadores, ya. Así que quisimos conmemorarlo en este programa, ya, esperamos obviamente que les haya agradado, que les haya gustado. Siempre es bueno poder recordar, traerlo a la memoria nuevamente, lo que significa Luisa Toledo, a 2 años ya de su muerte física, a Rodrigo Rojas de Negri y a Jorge Salvo también. Así que eso, ya, esperamos obviamente que les haya entretenido y que les haya gustado lo que es el programa. Y ahora entramos de lleno justamente a lo que son las actividades tocadas y todo lo que conlleva justamente lo que es este espacio. Recuerden poder ingresar a Colectivo Olla Negra Libertaria, que lo pueden buscar directamente a través del Instagram, ya. Ellos justamente ya llevan más de 3 años totalmente autogestionados, apañando, apoyando y ayudando a lo que es la gente en situación de calle, ahora que están los fríos también en las noches. Gente que también está en adicciones, en abandonos, hogar de niños, vecinos en precarias condiciones. Ellos se mueven en la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, entre otras comunas. Ya, así que los pueden ayudar y apoyar y apañar justamente. Recuerden, pueden buscarlos como Colectivo Olla Negra Libertaria. Ya, así que gracias a los compas que mandaron eso ya hace un par de semanas atrás. Se recuerdan que la semana pasada ya comentamos y escuchamos un audio del ciclo de conversatorios que se está realizando, si no me equivoco, en La Serena, si no me equivoco, ya, una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo. El día 13 de julio se va a estar presentando Manuel Lagos, ya, Educación Libertaria en Chile, experiencia y propuesta y vigencia en un contexto neoliberal. Ya toda la semana vamos a estar avisando justamente quién es el compa que se va a estar realizando y que va a estar dentro de lo que es este ciclo de conversatorios. El 13 de julio, Manuel Lagos, Educación Libertaria en Chile. Ya, así que esto es Invita el Terral. Pero esto es en La Serena, si no me equivoco. Voy a corroborar la información. No tengo acá si es que en La Serena o no, pero sí en La Serena. Ya. Estoy casi 99,9% seguro. ¿Ya? A propósito de Luisa Toledo Sepúlveda, el día 6 de julio, desde las 10 de la mañana, se va a estar conmemorando, se va a estar realizando una conmemoración en el Cementerio General, ahí en Recoleta, y desde las 18:30 se está llamando a una jornada de protesta y velatón en cada territorio, ya, por lo que significa Luisa Toledo Sepúlveda, compañera y madre del pueblo combatiente, ya, así que para que también estén atentos a eso. Ruido a beneficio, Trashcore Punk, ya, en apoyo a Lunita para amortiguar gastos de sus operaciones. Matajero o Mataero, 10 botellas, Bando 45, Hacele Frente, Barrio 357. Esto va a ser el día viernes 7 de julio. 3 luquitas en la entrada, Hangar Subterráneo, General Gana 581, desde las 21 horas. Ya, esto lo organiza Ruidos Violentos. La Coordinadora por los Presos también el día domingo 16 de julio va a estar realizando una pisatón en apoyo a los compañeros presos políticos del caso Gendarmería, ¿ya? La segunda jornada de PISA, de hecho, Cooperativa por los Presos. Cualquier tipo de información pueden hacerlo al WhatsApp más 569-2691-9492. Al WhatsApp, entonces, más 569-2691-9492, ¿ya? Elaboración y delivery, Biblioteca Popular Pedro Mariqueo, 30 de octubre con Raúl Fuica, ahí en la población La Victoria, ya, para que puedan participar de eso también. Se viene también en el Bar Babilonia en Quilpué el Root Tour Fest 1. Se va a estar presentando Escaleno, Escarlatan de Guatons, La Cototo, Chingada, Espinazo Ska, entre otras bandas Ska, Esto va a ser el día 15 de julio desde las 2 de la tarde en Freire 1065 esquina Chorrillos en Quilpué. Las entradas anticipadas son de 5 lucas, puerta 8 lucas y 2 por 14 lucas. Reservas al más 569-33-31-1177. Así que mayor información obviamente está en todas las redes sociales de cada una de las bandas. Carcor Fest Liberación Total, jornada anticarcelaria en apoyo a los presos del caso Susarón. Se va a estar presentando banda Bonot, La Furia, que estuvimos escuchándola el día de hoy, Incinerar, Rechazar, Cuestión de Respeto. Ya proyección de documentales, Feria Libertaria y Propaganda, venta de bebestibles y comestibles vegan, acopio solidario para los presos y presas. Ya domingo 16 de julio, adhesiones de 3 lucas, 16 horas, en el espacio recuperado Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, número 5500 en la Villa Francia, en Chuchunco. En la calle y en la cana, seguimos firmes. Este Hardcore Fest, Liberación Total, ya por los compañeros del presos del caso Susarón. Se va a estar realizando también una comida solidaria, solidaridad y complicidad por la liberación total y liberación animal en apoyo a la propaganda antiautoritaria. Esto va a ser el día domingo 9 de julio desde las 5 de la tarde, ¿ya? Proyección y conversatorio, acopio vegan para los presos del caso Susarón, Feria Anárquica, Trae la Tuya, música en vivo, Biblioteca Anárquica, Sebastiano Berluig. Pedir dirección directamente al correo que es biblioangriantizo, que aquí me aparece chiquitito, @riceup.net. Ya, así que ahí pueden pedir la dirección de la Biblioteca Anárquica Sebastián Overluy. También agradecemos al compañero viejo Ted que nos envió esto que se va a estar realizando, que va a estar bonito. El primer encuentro de rap político en Buenos Aires. Esto va a ser el día 16 de agosto en el centro, en el CC, que imagino es centro, ay, ahí quedé moto, ya, La Toma, ya, ahí en La Toma. El 19 de agosto, el día 20 de agosto también, 20 de agosto en Sigue la Polilla, dice, en Sigue la Polilla, no sé, bueno. Ahí está, el 19 y 20 de agosto se va a estar realizando este primer encuentro rap político en Buenos Aires. Rap en vivo, proyecciones, ferias, buffet vegan, break dance. 50 años del hip hop en el mundo, ¿ya? Así que se va a estar realizando eso. Compas, cualquier tipo de información que deseen difundir, por favor, contáctense a través del WhatsApp, que es más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Lo pueden hacer a través del Facebook, Programa Contra Babilón, el fanpage, a través del Facebook como perfil, que es Caco Contra Babilón, a través del Instagram, que es @ContraBabilón, y el Twitter, que el otro día tuiteamos, ya, algo de información, así que ahí también @ o Gato Contra Babilón, no sé cómo es el Twitter, no me acuerdo, no sé ocuparlo de hecho, así que ahí está también, y contrababilón@gmail.com, que es el correo, contrababilón@gmail.com. todos los programas y algo de información también está a través del blog, que es contrababilón.blogspot.com. o sea, todas las maninis ahí están tiradas, ya, para que lo puedan utilizar como medio de información independiente, medio de información alternativo, contrainformativo, llámenle como quieran, ya, pero ahí está el espacio libre justamente para que puedan difundir lo que están realizando también, ya. Así que la próxima semana vamos a tener algunas cositas que tenemos por ahí, ya. Así que eso, nos encontramos en una semana más. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, por acompañarnos durante esta hora 40 pasadito. Nos vamos a despedir con un tema que encontramos ahí en la pauta, que lo teníamos escondido, que es de la tremenda banda que es Necesidad de Luchar, del disco Adictos a la Revuelta. Vamos a ir a escuchar Transgénicos, ¿ya? Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. En una semana más nos encontramos aquí mismo, ¿ya? Hasta la próxima, güey. Manipulada.